Saludos a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. El acceso a la vivienda digna es un problema que aqueja a varios argentinos y argentinas. Y Villa Carlos Paz no está ajena a la problemática. El jueves pasado, una vecina increpó al intendente Esteban Avilés por las demoras en la entrega de lotes sorteados en mayo del año pasado. El enojo parte de que la mujer, identificada como Mónica Zárraga, pertenece a una organización que desde hace 9 años esperan que el Estado cumpla con el compromiso de destinar lotes para la construcción de casas. Yo lo voté con confianza, yo le tenía respeto, pero él me defraudó, es igual que todo, va a cumplir 4 años, después se me acuerda y se olvida de toda la gente, ¿entendés? Te da bronca, ya estoy harta de renegar, yo hace 17 años que alquilo, hace 9 años que la ciudad viene luchando por un terreno, lo conseguimos nosotros, fuimos 2 veces, nos tomaron el pelo 2 veces, fuimos a sorteo, qué bueno, ya lo van a tener, se te caen de risa. El problema de las promesas incumplidas por parte de distintos gobiernos se arrastra desde el año 2006, cuando la Nación lanzó el Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, que en Córdoba llevó el nombre de Plan Hogar Clase Media. En octubre de 2006 se sortearon para Villa Carlos Paz 150 lotes. Como el Plan Nacional no prosperó y el gobierno de la provincia de Córdoba tampoco lo motorizó, en el año 2012 los vecinos y vecinas deciden organizarse y crear la Asociación Civil Hogar Clase Media para trabajar directamente con el municipio de Villa Carlos Paz el acceso a la vivienda y la tierra. En mayo de 2015 y previo a las elecciones para renovar mandato, el gobierno de Avilés llevó adelante un nuevo sorteo. Luego de eso no hubo más avances. Tampoco el intendente atendió los pedidos de audiencia. No puede hacernos pagar algo, un loteo que no existe porque no está loteado. Pero él sigue insistiendo en su modo operandi desde esta última, en esta segunda gestión. Y si no, que demuestre que está loteado, que muestre la inscripción en el gobierno de la provincia de Córdoba, en catastro de la provincia de Córdoba. Que ese loteo está aprobado en catastro de la provincia de Córdoba, que lo muestren. Judith Lupiáñez y Fabián Rostaño, integrantes de la Asociación Civil Hogar Clase Media. Al 2016 no podemos conseguir que nos abran las calles para un terreno. Es una locura. Es una locura. Después que viene la gente y se enoja, ellos increpan que ellos están haciendo cosas. Esto pasó hace 10 años, no pasó ayer. Es la historia de nunca acabar. El pueblo que le reclama a los políticos y los políticos se miran a sí mismos desde su pupo, desde su silla, y lo único que están pensando qué silla van a ocupar dentro de 4 años. Es lo único que les interesa. Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.